podemos entrar de cabeza en el ámbito de las canciones políticas de la mano de la iniciativa Fundación Robo. Una de las incorporaciones que ha recibido este proyecto es la de Isabel Fernández Reviriego con el siguiente tema, Las Constelaciones. Isabel Fernández Reviriego era apenas una adolescente cuando se metió en el mundo de la música con la banda Electro Bikinis. Después vendría otro proyecto, Charades, y hace poco puso en marcha Aries, una pequeña banda en la que colabora con su hermana Virginia. Y entonces Isabel se ha sumado a la iniciativa del colectivo Fundación Robo, que recoge canciones protesta. Quizás ese término suena un poco anticuado, pero en cualquier caso, canciones que se hacen eco y critican la actual situación sociopolítica. Y hace poco Fundación Robo publicaba un doble CD con las primeras canciones que habían ido aportando un buen número de artistas. Hemos escuchado este tema, Las Constelaciones, de Isabel Fernández Reviriego. Se grabó el mes de abril del año pasado en Vigo. Allí vive Isabel, aunque ella es originalmente del País Vasco, en concreto de Bilbao. Entonces, Isabel Fernández Reviriego adaptó las letras de un texto de Apollinaire toco todos los instrumentos, salvo esa batería que al parecer está sacada de una canción de la banda de los años 60, Sound Foundation. La verdad es que yo no la conocía, pero es que Isabel es toda una experta en el rock de esa época y también de algunas otras. Entonces, Las Constelaciones ha sido la segunda canción que hemos escuchado aquí en Intangible 23, en esta edición del lunes, que tiene su primera sección fija a continuación con la versión que los japoneses OK No hicieron de Someday My Prince Will Come. Es una canción incluida en la película de Disney Blancanieves y los siete enanitos, y OK No hicieron una interpretación en clave intimista con una guitarra y poco más. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado la versión de hoy con los japoneses OK No y este clásico del repertorio de las películas de Walt Disney, Someday My Prince Will Come. OK No han incluido este tema que desempeña la función de interludio dentro de su segundo álbum llamado Party, Fiesta. Es un disco muy animado, pero que tiene este cambio de tono con lo que acabamos de escuchar. Y todo el mundo conoce esta canción, Someday My Prince Will Come, algún día mi príncipe llegará. Aparecía en Blancanieves y los siete enanitos y es una composición de Frank Churchill con letras de Larry Morey. Gente del jazz como Miles Davis y muchos otros han versionado esta partitura. Y de la música de dibujos animados pasamos a una canción que bebe bastante del cine de terror. Es esta, Mentes Enfermas, del grupo Cromosoma 3. Perdón, maestro. ¿Qué vamos a hacer con los cadáveres? Lo mismo que con los otros. Estas dos muchachas muertas saldrán caminando de aquí por su propio pie. ¿Por qué no las metemos al horno crematorio? Será más fácil. ¿Por qué se toma usted tanto trabajo? Porque quiero aterrorizar a la sociedad y hacer ver a la policía con qué clase de genio se está enfrentando. Ilusión. Dios está por el suelo, realmente estoy sufriendo. tu imaginación, destruyendo todos tus sueños, convirtiendo en un enfermo. Cromosoma 3 es una banda fundada en Barcelona en 2002, pero después el cantante Gerardo tuvo que volver a su ciudad natal, Alicante, y allí retomó el proyecto con otros integrantes. Y esta era la canción Mentes Enfermas, da título a uno de los discos del grupo y también aparece en el recopilatorio Espacio Libre en su edición de 2011, que está ligado al programa de radio también de Alicante, Luna Llena. Y por supuesto, Cromosoma 3 toman su nombre de una de las primeras películas de David Cronenberg. Ahora toca escuchar una de esas estupendas sesiones en directo de la emisora WFNU, en este caso con el dúo de Bliss Blood y Al Street. Nos quedamos con su canción Lip Lock. One, two, three, four. break your lip lock. Keep your words where they belong. If they're unspoken, they can never do you wrong. Lips locked in passion cannot help but be discreet. Don't break your lip lock and our hearts will never meet. Aquí teníamos a Bliss Blatt cantando y tocando el ukelele y Al Street a la guitarra acústica. Lip Lock, la canción que acabamos de escuchar, está sacada de una sesión en directo para el programa Airborne Event de la emisora WFNU. Esto se grabó el pasado 18 de febrero de 2013 y desde el archivo de la música libre podemos descargar un total de 13 canciones del dúo. Hay que resaltar que Bliss Blatt tuvo unos inicios muy alejados de este tipo de música con la banda de rock industrial Pain Teens junto al guitarrista Scott Ayers. Pero después Bliss Blatt está claro que se ha centrado en la recuperación de estilos como el jazz vocal o la música hawaiana en bandas como los Moonlighters o Voodoo Suite. Y en esa labor de mirar al pasado, pero siempre escribiendo nuevas canciones, le acompaña desde 2010 el prestigioso guitarrista Al Street. Y seguimos aquí en Intangible 23. Te traemos a continuación el single From a Hate del grupo ruso Twin Peaks. Стучится, этой весной ничего не случится. Ты просто не веришь в сплетение судеб. За это тебя никто не судит. Спадают на плечи. Любимое время дня — это вечер. Не так наивны, не так беспечны. Самое время с небом для встречи. Собирай чемодан, я уже в пути. Вернусь. после полета. За плечо тебя тронет кто-то. Ты, обернувшись, увидишь меня. Весеннего ветра лихие пилоты. Собирай чемодан, я уже в пути. Под порывами жесткого ветра лети. Задирай хвосты, задевая мосты, пролетая и глядя на мир с высоты. Poco a poco, Southern Cities Lab va acumulando un catálogo plagado de discos potentes, principalmente de rock hecho en Rusia, con bandas como Tiger Berry o Break the Bands. A ellos se suma este otro grupo, Twin Peaks, con el single que acabamos de escuchar, From a Height, desde una altura. Habría que precisar que Twin Peaks tienen un sonido oscuro y deudor del post-punk, pero al mismo tiempo accesible y bien acabado. Así que seguramente tienen posibilidades de triunfar en su país. Desde luego que han cogido el nombre de la serie de televisión Twin Peaks, dirigida por David Lynch, la enésima referencia cinéfila que estamos teniendo hoy. Y ahora resulta que vamos a escuchar una canción de un concierto de Laura Mura, y su grupo de acompañamiento se hace llamar The Seven Dwarfs, Los Siete Enanitos. Es curioso porque nuestra versión de hoy estaba sacada de la película de Disney. Entonces vamos ya con Laura Mura and the Seven Dwarfs con el tema I'll Never Trap Your Memory. Io ho dei problemi in questo concerto di saliva. No, poi questo pezzo qua. Questo è il pezzo della saliva per eccellenza. Come faccio? Potete pensare a quell'affare che mette il dentista. Driving north again, right into arms that have come all the way to me. My valentine, I remember this time. The words you said to me, pretending to believe all of your lies. Why not that absolutely true? Well, you were whispering sounds, blowing them right into the river. So none of them would linger. Right, and everything was light. I didn't know that we were causing something new. To start, you said, you and I, we were like feet in the soil. You filled me up with joy, and now it seems that our job's trying not to hold. Here to wait on you. I let go. were holding tight, and you were not so dead to set on your path. And maybe there is something else that I should have done. I promise I'll never chap your memory. I'll never chap your Este disco, My Bootleg, de Laura Mura and the Seven Dwarfs, transmite ante todo espontaneidad. Es casi casi como estar allí en el concierto y disfrutar no solo con la música, sino también con las anécdotas, las bromas, etc. Todo indica que este fue un concierto con muy buen ambiente y desenfadado, y eso se deja notar en la grabación. El disco aparecía en enero de 2012 dentro del catálogo del sello Label Net Label, y hemos escuchado la canción I'll Never Trap Your Memory. Insisto en que es un álbum que merece la pena descargarse y escucharlo de principio a fin. Y ya toca el turno de Guden Ambulance, una banda serbia de la que habíamos escuchado anteriormente en el programa alguna que otra canción. La siguiente, Dusty Summer Road, está sacada de su nuevo álbum. La música de Guden Ambulance tiene normalmente un tono lánguido, suelen ser canciones de entre 6 y 8 minutos, pero este es un tema más compacto. Se titula Dusty Summer Road, algo así como carretera polvorienta del verano, y forma parte del nuevo trabajo de este grupo serbio dirigido por Goran Grubišić, y ese álbum se titula River Sand, arena de río. La técnica habitual que suelen seguir en sus grabaciones es llevar a cabo una sesión en directo durante 2 o 3 días y después ir dando retoques en los meses sucesivos. Así ha sido también en este caso. Solo unos meses después de haber terminado el disco anterior, Wooden Ambulance, se metieron de nuevo en un estudio el 12 y el 13 de enero de 2013, y luego las grabaciones posteriores se llevaron a cabo entre los meses de enero y mayo. Hemos escuchado, por tanto, la canción Dusty Summer Road de Wooden Ambulance, y ahora vamos con Bark Bark Disco, que nos quieren transmitir un mensaje de optimismo. No hay razón para mantener el odio en tu corazón. No reason to keep hate in your heart. We'll be right back. Bark Bark Disco es el grupo de Morris Woodcock, que siempre colabora con diferentes artistas. En este EP, Get Out of My Songs, Sal de mis canciones o Sal fuera de mis canciones, participa gente como las cantantes Alison Galea y Katrina Storace. Además, en la canción que acaba de sonar, No Reason to Keep Hate in Your Heart, encontramos una aparición de un invitado de bastante nivel, André Germain Dume, ex miembro del grupo francés Germain Dume y que ahora emplea el seudónimo de Stanley Brinks. Y de esta canción me gustaría también destacar alguna parte de sus letras, por ejemplo la que dice: si nunca te equivocas o si no te equivocas de vez en cuando, no lograrás hacer algo interesante. Un buen consejo a tener en cuenta. Y de esta manera hemos tenido una muestra de lo que es este nuevo EP publicado en 2013 de Bark Bark Disco. Ahora vamos con el grupo The Americans. Es una especie de contracción. En vez de The Americans, los americanos, The Americans. Y vamos a escuchar su canción Badlands at Daybreak. Thank you. The Americans es la banda que dirige desde hace unos pocos años Chris Daltrey, que antes tenía el grupo de los años 90 Purple Ivy Shadows. Esta canción, Badlands at Daybreak, nos hace pensar en lo mejor de los Byrds y aparece en el recopilatorio del Centro Cultural de Rhode Island AS 220 que hemos venido repasando en las últimas semanas aquí en el programa. Y ya tenemos por aquí la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo. Sin más preámbulos, vamos con John Mayer y esta versión de la canción Mercy de Daffy, interpretada el 12 de agosto de 2008. Please, man. John Myers se hizo famoso en un primer momento como cantante de música pop, pero el blues es una de sus grandes pasiones y además como guitarrista no lo hace nada mal. Ha tomado bastantes recortes de Eric Clapton, no hay duda. Y hemos escuchado en nuestra canción en directo de hoy la versión que Mayer hace de la canción Mercy de Daffy, llevándola desde luego a su terreno y convirtiéndola en una canción de blues. Esto está sacado de un concierto el 2 de agosto de 2008 en The Woodlands, Estados Unidos. Y hoy hemos concluido el programa con la canción en directo. Ya nos vamos despidiendo en este contenido de la emisora Todo Radio, que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com.